vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros y compañeras. Una nueva audición del Movimiento 26 de Marzo, de la lista 326, integrante de Unidad Popular, Asamblea Popular. Andamos de vuelta por aquí porque la compañera Romy andaba complicada con los temas laborales. Y, bueno, encarando un poco la audición, con lo que generalmente pasa los viernes, era para informarles que el próximo 9 de julio, en el marco de toda esta situación de la pandemia y las elecciones que tenemos el 27 de septiembre, para nosotros es un hecho muy importante porque va a demostrar claramente que la Unidad Popular, la Asamblea Popular y el 26 de marzo, a pesar de un tropiezo, seguimos firmes, seguimos avanzando y se siguen sumando compañeros a diferentes lugares del país para sumarse a la militancia, ¿no? Que es un elemento para nosotros más que importante. Y el 9 de julio se va a hacer el relanzamiento acá de Montevideo de las candidaturas municipales. Sabemos que esto también va a pasar en el interior en diferentes fechas, pero este 9 de julio que va a estar el relanzamiento, donde estarán los alcaldes de los municipios, va a ser una puesta en marcha de la Unidad Popular, este relanzamiento después de la pandemia, pero también en un escenario bastante importante, bastante interesante, con respecto a la situación económica de este país, ¿no? Escuchamos los otros días al ministro de Trabajo que estaba hablando que hay 100.000 trabajadores que se le estaría terminando el seguro de desempleo, esto estaría pasando en agosto, y otro número importante también similar, uno en julio, otro en agosto, y esto sabemos que en pila de lugares lamentablemente se va a dar con despido. Entonces, en ese marco, tenemos que nosotros también tener la apertura, los elementos para ir a hablar con esos trabajadores, porque acá una de las cosas que falló, o lo que falló, es el modelo económico, y es en el sistema capitalista donde estamos viviendo. El modelo económico hace que la crisis siempre la paguen los trabajadores. Escuchábamos que hay alguna diferencia con respecto a los consejos de salario y las pautas, pero en definitiva, primero, se hace una negación que los salarios superiores a 22.500 pesos tienen capacidad, aparentemente, según el PCNT, para perder la dirección, ahí hablamos, para perder salario más que otros trabajadores. Pero por el otro lado, los trabajadores que ganan menos de 22.500 pesos, el darle un aumento que no cubra la inflación, ya con salarios bastante sumergidos, es una situación mucho más grave. A esto hay que sumarle, nosotros hemos repetido y seguiremos repitiendo, el disparate que es la inversión que se ha hecho con un PM2, esos famosos 4.000 millones de dólares, y que a todos nos pone mal y nos molesta, nos da bronca, porque muchas veces no hay dinero para la educación, muchas veces no hay dinero para la salud, no hay para refugio, no hay para generación de vivienda, no hay para generación de trabajo, y hay 4.000 millones de dólares para la generación de UPM. Ahora, cuando escuchamos las cifras que del año 2016 al 2019, que decían hoy los compañeros a la mañana en el informativo, que son un piso de 3.500 millones de dólares por año, estamos hablando que se podrían construir con ese dinero casi 4 plantas UPM. Nosotros no queremos construir 4 plantas UPM, pero digo, si la cifra de UPM 2 no nos golpea, nos choca, las exoneraciones tributarias, lo que el Estado no quiso recaudar beneficiando a las multinacionales, que sea una cifra en 4 años, cuando se nos decía que no había plata para el ingreso personal en el Estado, que no había plata para la vivienda. Hay que recordar cuando se planteó lo de clínica, que decían, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar para hacer eso? estamos diciendo que el país estaba regalando a las multinacionales, a los que tienen el poder económico, 3.500 millones de dólares aproximadamente al año, más del 6% del PBI. Cuando uno habla del 6% del PBI para la educación y un 1% para la investigación, y después se manejan estas cifras, es bastante aberrante, por decirlo de alguna manera, muy, muy suavemente. Lamentablemente, los que están hoy en el gobierno seguirán con ese sistema de políticas, con esa política económica. Hay que recordar que hace pocos días atrás Ferreri felicitó a Ardeleche por la venta de deuda, y uno se sigue preguntando cómo se puede hacer o cómo le siguen vendiendo a la gente de humanizar el capitalismo. Está claro que el capital y en este sistema lo que interesa es el poder por el poder mismo, y les interesa seguir manteniendo sus tasas de ganancia a costa siempre de los trabajadores. Esos 3.500 millones de dólares que año a año el Uruguay se perdió a recaudar significó menos salud, menos educación, ni que hablar una política de vivienda nefasta, menos posibilidades de generación de empleo, que esa generación de empleo genuina. Escuchábamos en el día de ayer a los trabajadores de los frigoríficos, y lo decíamos los otros días acá también, día a día hay seguros de paro que termina pagando el Estado, que lo terminamos pagando los trabajadores. Entonces, cuando nos hablan, por ejemplo, de una reforma de la seguridad social que se viene encaminando por parte del gobierno actual, pero con la complicidad del gobierno anterior, uno ahí se termina preguntando, ¿no? Cuando no hablan de un déficit de 600 millones de dólares del BPS, cuando las AFAP ganan 1.200 millones de dólares aproximadamente al año, nos dicen que el BPS está desfinanciado y que, bueno, para eso hay que reformar, y esa refinanciación lo que habla es aumentar la edad de trabajo, es aumentar la edad para jubilarse, es aumentar la ganancia que va a tener el capital, y es además bajar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. Y por el otro lado escuchamos que el Estado uruguayo no quiere recaudar 3.500 millones de dólares a los que tienen más. Entonces, estas cosas son hechos graves. También hay que ver la complicidad que se dan por parte de algunos actores sociales en este marco. Nosotros no tenemos la visión de revanchismo, pero sí es importante ir marcándole a cada uno qué posición tuvo en su momento. Y también ver cómo la Unidad Popular, como el 26 de marzo, en sus 49 años, ha mantenido una línea de coherencia. Cómo ha denunciado esta situación, pero también ha hecho propuestas. Ha hecho propuestas para revertir. En un escenario de crisis económica, donde el Uruguay se sigue dando el lujo de regalarle miles de millones de dólares, los números los dice el mismo gobierno, se las regala el gran capital, se las regala a las multinacionales. Es increíble cómo no se puede generar las condiciones de trabajo para que miles de trabajadores uruguayos no pierdan el trabajo. O cómo hay algo así como 400.000 trabajadores que trabajan en negro. O sea, las cifras son tan impresionantes y están desproporcionados los números que se manejan, que a uno le da un poco de bronca, por decirlo de alguna manera, y también nos obliga a seguir organizando, ¿no? Nos obliga a seguir hablando con la gente y nos obliga en mayor medida a tener la responsabilidad de una reconstrucción de una izquierda real, de una izquierda que defienda los intereses populares, de una izquierda que se preocupe realmente por la educación, no por los matices si la centralizan un poco más o la centralizan un poco menos, sino que se preocupe por los problemas de la gente. En este país sigue habiendo un déficit de vivienda y, sin embargo, el Uruguay regala 3.500 millones de dólares al año al gran capital. Entonces, esos elementos nos parece que son importantes para discutir con la gente, para demostrar por qué nuestras propuestas eran valederas, por qué nuestras propuestas que hicimos durante la campaña, que hicimos desde el Parlamento con los compañeros que nos representaron ahí, además de valederas, eran acertadas, eran las correctas, por más que los que defienden desde su lugar de privilegio que se siga manteniendo todo igual o que se cambie un poquito para no cambiar nada, para que se mantenga el orden establecido que favorece claramente a los que tienen más y perjudica a los que tenemos menos. En ese marco, es necesario seguir reconstruyendo a la izquierda, es necesario seguir fortaleciendo no solo el 26 de marzo, sino la unidad popular. Por eso, la actividad del 9 de julio es más que importante. Pero no solo por la actividad en sí, sino lo que podemos ir haciendo para llegar a esa actividad y cómo nos ponemos en campaña posterior a eso. Y eso depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Ahí no hay que esperar ningún milagro. Esto depende del esfuerzo que cada uno de nosotros podamos colocar en esa lucha. El tiempo que tengamos para colocarle a organizarnos, a dar pelea, a ir a convencer gente, a demostrarle la validez de nuestro planteo, a utilizar esa herramienta que es el diario La Juventud, que ahora se ha transformado en versión papel semanario, pero que a nivel informático uno puede leer los titulares todos los días. También las diferentes actividades que se van generando a lo largo y ancho del país. Y ponemos un ejemplo, la agrupación del Cerro Hugo Dermit, este sábado al mediodía, va a estar haciendo una cazuela de mondongo, un costo de 150 pesos, se pueden encargar al 094-438-321 y al local allí hasta las 15 horas. Esto es del municipio A, en civil 4318. Entonces, todos estos elementos, estas actividades que permiten financiar a la agrupación, que permite financiar a la organización, que permite también ir generando elementos para mantener ese local, ese bastión que se tiene ahí en el cerro, pero que también esto se va dando en otros lugares. Es importante colaborar, participar, darse una vuelta por el local, hablar con los compañeros, ir asumiendo alguna tarea, por más pequeña que a veces parezca. Y también este lunes 6 de julio, una importante reunión de la departamental, que es preparativa, además del relanzamiento, también sirve para ver el estado de situación que tenemos en las diferentes agrupaciones de Montevideo que vienen trabajando de diferente manera, pero que se están preparando para retomar el trabajo alguna, otras ya han lanzado sus campañas, están los alcaldes para promover, alcaldes que en su totalidad tienen una inserción social real. Entonces, es más que importante esta fecha, es más que importante seguir no solo reivindicando nuestra posición de izquierda, nuestra organización, sino, por sobre todas las cosas, seguir comprometiéndonos para dar una lucha que la única manera de poder cambiar la situación que tenemos los trabajadores de este país es estar organizado. Uno no puede cambiar nada, pero el colectivo con una organización política revolucionaria es cuando realmente se puede avanzar, cuando se tiene objetivos claros y, por sobre todo, mucho trabajo y compromiso con nuestro pueblo. Compañero, vamos dejando por acá. Nos volvemos a encontrar el lunes a esta misma hora. Un abrazo.